Miércoles 15 de noviembre. Pecado u obediencia. Escucha Romanos capítulo 6, verso 16. ¿Qué está planteando Pablo? ¿Por qué su argumento es tan blanco y negro? ¿Es lo uno o lo otro, sin ningún término medio? ¿Qué lección deberíamos aprender de este contraste tan claro? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pablo vuelve a enfatizar que la nueva vida de fe no garantiza que estemos libres de pecado. La vida de fe hace posible la victoria sobre el pecado. De hecho, solo a través de la fe podemos tener la victoria que se nos promete. Luego de personificar al pecado como un rey que somete a sus súbditos, Pablo ahora vuelve a la figura del pecado como un amo que exige la obediencia de sus siervos. Pablo señala que una persona tiene la opción de escoger a su señor. Puede servir al pecado que lleva a la muerte, o puede servir a la justicia que conduce a la vida eterna. Para Pablo no hay un término medio ni deja espacio para avenencias. Es una cosa o la otra, porque al final nos enfrentamos a la vida eterna o la muerte eterna. Escucha Romanos capítulo 6, verso 17. ¿De qué forma amplía Pablo lo que dijo en Romanos 6, 16? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es interesante observar que la obediencia está ligada a la doctrina correcta. Aquí el término griego para doctrina significa enseñanza. A los cristianos romanos se les había impartido los principios de la fe cristiana que ahora obedecían. Por eso, para Pablo, cuando los cristianos obedecieron de corazón la doctrina correcta, la enseñanza correcta, esta ayudó a los romanos a convertirse en siervos de la justicia. Romanos capítulo 6, verso 18. A veces oímos decir que la doctrina no importa, siempre y cuando mostremos amor. Esa es una expresión muy simplista de algo que no es tan sencillo. Como se dijo en una lección anterior, Pablo estaba muy preocupado por la falsa doctrina a la que la iglesia de Galacia había sucumbido. Por consiguiente, debemos ser cuidadosos con las declaraciones que denigren de algún modo la importancia de la enseñanza correcta. Siervos del pecado, siervos de la justicia. El contraste es muy marcado. Si después del bautismo pecamos, ¿quiere decir que no somos verdaderamente salvos? Lee 1 de Juan capítulo 1 verso 8 al capítulo 2 verso 1. ¿Cuánto nos ayuda este pasaje a entender lo que significa ser seguidor de Cristo y aún así estar sujeto a caer?